escuchado una buena sesión durante una hora con Jorge Cruz. En algunos casos toques comerciales de temas muy conocidos, pero también cosas con tintes electrónicos de altísima calidad. Una buena combinación para esta primera hora de Ibiza Dance de hoy viernes. Se está preparando ya Pepo Lanzoni. Entraremos en la comunidad. Jorge, muchas gracias. A ti, David, y espero verte el viernes que viene ya todo el mundo, claro. Próximo viernes, cierre de Eden. Buen cartel, ¿no? Sí, un buen cartel. Estará por ahí Oliver, estarán... ¿Quién más? Filthy Georgius, está Tall Paul. ¿Quién más? Electric Sex. Electric Sex. Buenos, este año han subido para arriba como la espuma. ¿Estos quiénes son? Son dos, ¿no? Sí, Ryan y Gorman. Ryan y Gorman, sí, viene a pinchar aquí los sábados también. Muy bien. Mira, Jorge, chao. Chao. Hasta luego. Esta noche recuerda cierre de Manu Mission en Privilege con John Carter, Smoking Joe, Tom Middleton, Griff, Colin Peters, Andy Carroll, Dirty Rotten DJs, Jazz Rock, B-Fly, Plus Toga, Manu L, Paco Fernández en directo, Mikey Clare, Andy Down, os da las gracias por todo el fantástico verano. Esta noche, Manu Mission en Privilege. Estás escuchando Ibiza Global Radio. Radio, radio, radio, radio. La otra fórmula. Adelante, Pepo. Estás escuchando La Comunidad en Ibiza Global Radio. La Comunidad cada viernes de 10 a 11. Lo mejor de la comunidad para este final de temporada, guardando dos de las mejores sesiones de este verano para estos dos últimos viernes. Hoy es el penúltimo. Estará uno de los mejores DJs nacionales, Tony Verdi, junto a Pepo Lanzoni en la discoteca y arriba en la Red Box, Jonathan Tena. Puedes enviar mensajes hasta las 11 de la noche para ir esta noche a la comunidad. T57, comunidad, un espacio, nombre y apellidos, solo un mensaje por persona. 5757, comunidad, espacio, nombre y apellidos. Hasta las 11, aquí en Ibiza Global Radio, la comunidad 2006. Ha ha ha ha ha. Estás escuchando La Comunidad en Ibiza Global Radio. uno de esos temas que quema la pista. Estamos dentro del programa La Comunidad. Esta noche, Rick, Pepo Lanzoni y Jonathan Tena arriba en la caja roja, la Red Bull. No, esta vez Jonathan va a hacer el warm-up. Vamos a reunirnos todos en la principal y vamos a ver lo que pasa. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. No, Jonathan para hacer el warm-up, perfecto, ¿eh? Por esto. Par de días que estuvo pinchando por aquí, bueno, música no demasiado techno, pero sí con una tendencia electrónica bastante buena y sobre todo de mucha calidad, mucha clase. Ibiza Global Radio emitiendo en directo Sonido Space esta noche en La Comunidad. Venga, lanzamos energía. Seven point six. tienes tiempo de enviar el mensaje para entrar esta noche en la comunidad. O si no, aquí tenemos invitaciones todavía. Sabes que estamos en la calle Felipe II, número 18, en el primer piso. Y los mensajes al 5757. Comunidad, un espacio, nombre y apellidos. Un mensaje por persona. Pepo Lanzoni. Pinchando para ti aquí en la radio. De Global. Estamos a 7 minutos para llegar a las 11 de la noche. Desde la comunidad, la fiesta esta noche en Space. Recuerda, Tony Verdi, Pepo Lanzoni, Jonathan Tena. Ahora mismo conecta un montón de gente a www.ibizaglobalradio.com. Te puedes conectar también a la web de la comunidad, www.lacomunidadibiza.com. También puedes entrar en la página space-ibiza.es. Contenido tecno en este último tramo de sesión de Pepo Lanzoni. Espero que lo estés disfrutando. We'll be right back. sonido de la comunidad. Aquí en Ibiza Global Radio, llegando al final de esta sesión, ya son. Pasa un minuto de las 11 de la noche. Pepo. ¿Qué tal? Que no había saludado todavía. Muy bien, ¿tú? Muy bien. ¿Con ganas de acabar o se te ha hecho bien este año? No, se me ha hecho muy bien. Si la gente me pregunta, no tengo ganas de acabar, pero tengo proyectos para el invierno que tengo muchas ganas de pillarlos y un poquito de pena que se acabe el verano, pero también un poquito de ganas también de que llegue el fresquito, ¿no? Como todo, supongo. Igual que nosotros también, con ganas de producir, ¿no? De... Exacto, sí. De pillar estudio y clavar los codos. Otra cosa, ¿eh? Pasar a otra cosa y coger energía también para el próximo verano y seguir preparando cosas, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí. ¿Ha sido la mejor temporada para la comunidad? Una de las mejores, sí, sí. Sí, esta sí. Noche tenemos a uno de los grandes. Esta noche uno de los grandes, Tony Verdi, una institución, diría yo, a nivel nacional. Y uno de los jockeys que yo más he tenido, sobre todo técnica muy buena, Tony. Tiene buena técnica y buen comportamiento en cabina, que también es importante. Buenísimo, buenísimo, sí, sí. Aunque yo, casi todos los jockeys, no es porque sea la comunidad y tal, no, pero casi todos los que pasan son bastante profesionales, me parece. Sí, sí, sí. Vale, pues nada, Pepo. Gracias. Que tengas una buena sesión esta noche. Seguro. Y ahí nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. La Comunidad 2006. Música electrónica de calidad. La primera línea del tecno nacional. Pepo Lanzoni, Oscar Mulero, Ángel Molina, Reco, Christian Gunsch, Tony Verdi, Deep Watchman, Junior, Robert Lamar, Iñaki Marín, Pablo Bolívar, Tadeo, Damian Schwartz, Special Tresor, Dani Fido, Rafa Squin, Jonathan Tena, Musa. La isla se mueve. Cada viernes noche en Space. Ibiza Global Radio, 97.6 FM. Restaurante El Ayun, Bar El Privado y la boutique El Ayun, exclusivo. Hierbas ibicencas Marie Mayans, tómalas en tu lugar preferido, bar, restaurante o discoteca, pero siempre muy frías. Hierbas ibicencas Marie Mayans, están donde tú estés. We love space. Este domingo 24 de septiembre en Space, We Love Space Closing Party, la última fiesta de We Love de este verano 2006. Con Dani Tenaclia, Tom Novi, James Tabiela, Lion Buswaka, DJ Oliver, Tiff Swartz, Big Mick, Buckley, Cliff Lay, Dave Beer, David Moreno, David Phillips, Elio Risso, Gales, Jason Bay, Luciano S., Paul Wolford, Scott Martin y Suso. We Love Space. Este domingo, la última del verano. 24th of September 2006. We Love Space, the closing party. You're all invited. Ibiza con David Moreno. El auténtico sonido de Ibiza. Sabes, la Global durante 24 horas ofreciéndote buena música y en este caso llevamos nosotros 2 horas de sesión desde las 9 de la noche hasta ahora que son las 11 y 5 minutos y esta última hora para nosotros, ¿eh? La vamos a disfrutar juntos y después de las 2 sesiones que hemos tenido de Jorge Cruz y Pepo Lanzoni, pues esta última hora me la voy a hacer yo muy a gusto. Es como... de esas cosas que a uno le alimentan, ¿no? Y que te cargan de buenas vibraciones, de buenas sensaciones. Es lo que voy a hacer, aprovechar esta hora que seguramente hoy la necesito más que nunca. Pura medicina. A partir de este momento, pincho para ti desde Ibiza Global Radio. Un placer. Música. se llama El Gallo Negro. Loco Dice. Oh,

Ibiza Dance con David Moreno.